Vamos a enviarles el tema de El Güiro, Algo que suena bonito. El güiro canta con alegre son, con su compás nos invita a bailar. Alegres notas de un acordeón, ritmo de cumbia que ya va a empezar. El güiro marca el ritmo sin cesar, una guitarra después una voz. Luego una negra comienza a bailar y los tambores siguen la canción. El güiro, el güiro, el güiro canta, mi negra se mueve con mucho sabor. El güiro, el güiro, el güiro canta, alegre las notas de este cumbión. Noche de Cartagena y trajo compadre de allá un buen ron. Mañana me voy para Barranquilla, el güiro aquí me diciendo adiós. Mucha energía, mucha energía, compadre. Si se baila, si se baila. Sí. Ándale. Para toda mi gente bailadora. El güiro marca el ritmo sin cesar, una guitarra después una voz. Luego una negra comienza a bailar y los tambores siguen la canción. ¡Qué alegre son de la guacharana! ¡Qué alegre baila esa Micaela! ¡Bailemos todos acurrulados! ¡Ya llegó Juana, Jackie y Estela! ¡Esas muchachas de Bogotá! ¡Las conocí allá en Medellín! ¡Se llama Leopolda, qué linda está! ¡Pero ahora vive allá en Cali! ¡Bien sabroso! Pero mira, ¿cómo están las chiquillas? Eso, andan bailando solitas, mira. ¡Ay, ay, ay! ¡Brinquito, brinquito! ¡Eso, eso! ¡Qué alegres son de la guacharana! ¡Qué alegre baila esa Micaela! ¡Bailemos todos acurrulados! ¡Ya llegó Juana, Jackie y Estela! ¡Esas muchachas de Bogotá! ¡Las conocí allá en Medellín! ¡Se llama Leopolda, qué linda está! ¡Pero ahora vive allá en Cali! ¡Eso es oro! ¡Eso! ¡Ánimo, caballero! ¡Ánimo, caballero! ¡Claro! ¡Sáquela a bailar, sáquela a bailar! ¡Ah! ¡Llego a la cara, compadre! ¡Saludos cordiales a mi gente! ¡Vaya por Zapopan, Jalisco! Amigos de Tamazunchale, amigos de Tantoyuca, reciban nuestra música. Gracias a la música sabrosa, la música de gracia, para todos nuestros seguidores. Esto es para ustedes. Y allá en Aragua, compadre. Le vamos para la congregación en Aragua. Y allá por Pinarancos, Veracruz. Más en vivo del poder musical Grupo Láser con su producción número 4 en vivo. La Línea del Éxito, Producciones AGM. Presentó directamente desde Tampico, Tamaulipas, México, al grupo que la sigue haciendo en grande, el poder musical del grupo Láser. En vivo, volumen 4.